Ay, Hermelindo, usted sabe que usted... Sí, Marcelo, ¿qué pasó? Usted, ajá, como me decía mi mamá. Mi mamá me decía... ¿Qué te decía tu mamá? Me decía, Graciela, Graciela, Marcelo. Ajá. Me decía, me vas a sacar canas verdes. Así, porque, ¿por qué? Porque yo era un poco vaga. Pero, un poco vaga. Pero no usan las canas verdes todavía. No, ella me decía... Ajá. Me decía, Teresa, me vas... Teresa, Marcelo, me vas a sacar... Oh. Porque no, ya sabes, me confundo porque yo soy... Se confundía, claro. No, me confundo yo porque... Ah. A ver, Hermelino, ¿cómo le explico? Yo soy el segundo de dos varones. Ah, vos el segundo. Mi hermano ya falleció en el año 74, ya tenía como 80 años. Claro. Y después venía yo y estaban esperando la nena. Claro. Entonces, bueno, medio que ahí sí. Después llega tu voz. Por ahí se confundían y me decían, Cristina. Sí, bueno, no, salí medio. Vos te sabes, oyente. Qué mentiras que nos cuenta Marcelito, ¿eh? No, qué todo. Qué mentiras que nos cuenta Marcelito. Todo cierto. Hola, amigos queridos. Le hablo desde Córdoba, Víctor Quintero. Pero qué mierda. A partir de este momento. Presentamos. Sí. ¿Qué presentamos? Aquí, Bolivia. Programa dedicado a compartir las experiencias de vida de los integrantes de la colectividad boliviana. Melindo Ramos y Marcelo Duques. Les damos las muy buenas noches. Hola, amigos queridos. ¿Por qué me dejas, mi linda Cholita? ¿Por qué dices que te vas? Si yo te quiero y mi amor tú sincero, ¿por qué te vas, Selina? Vaselina. Quise demostrar que soy alguien bueno a toda tu familia, pero ellos despreciaron mi cariño y no te importó, Selina. Me dices que me alegué y que te dejé en paz. Una nueva vida vas a comenzar. Está bien, yo me alejo y sin mirar atrás, pues algún día tú la vas a pagar. Me dices que me alegué y que te dejé en paz. Que una nueva vida vas a comenzar. Está bien, yo me alejo y me voy a bailar con Sala y Selina en Argentina. ¡Ese charanguito! ¡Rompiendo taquitos, mi amor! Te quiero y mi amor fue sincero, porque te vas, Selina. Porque te vas, Selina. Claro. Soy algo bueno a toda tu familia, pero ellos despreciaron mi cariño y no te importó, Selina. Me dices que me alegué y que te dejé en paz. Una nueva vida vas a comenzar. Está bien, yo me alejo y sin mirar atrás, pues algún día tú la vas a pagar. Me dices que me alegué y que te dejé en paz. Una nueva vida vas a comenzar. Está bien, yo me alejo y me voy a bailar con Sala y Selina en Argentina. ¡Eso! Taquito, vení. Ese Taquito. Vas a comenzar, está bien, yo me alejo y sin mirar atrás, pues algún día tú la vas a pagar. Me dices que me aleje y que te deje en paz, que una nueva vida vas a comenzar, está bien, yo me alejo y me voy a bailar con Sala y Celina en Argentina. De hacer un héroe en el barrio. Llegar a viejo tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, ya no puedo leer bien de cerca, pero los pelotos lo puedo distinguir de lejos. Acá Jorge Porcel Jr. le mando un abrazo a don Hermelindo Ramos. Los tres tiros. ¡Can, can, can! Tres tristes tigres comieron trigo. Los tres tiros. ¡Can, can, can! ¿Vos sabés, Federico, que nos invitaron a un casamiento grande? ¡Qué lo parió! 450 personas. Los invitaron. Yo fui con Sebastián. Fui con Sebastián. Cuchillería el Chivo de Tres Arroyos, Federico. Fuimos juntos en el Sulky. ¿Vos sabés que llegamos allá? Era todo un servicio, un lunch. Servicio lunch. Lunch. ¡Qué lo parió! Y vos sabés que atrás del galpón había una vaquillona con cuero haciéndose. ¡Lo parió! Vos sabés, Federico, que nadie había llevado cuchillo. Comían todo con la mano hasta que llegamos nosotros con Sebastián. ¡Ja! Vos sabés que Sebastián bajó con el bolso al hombro. ¿Cómo van a estar comiendo con la mano? Dice Sebastián. Cuchillería el Chivo. Así que abrió el bolso y empezó a ofrecer ahí cuchillo. ¡Grande la vaquillona, Federico! ¡Había que salir cortando! Vos sabés que hace muy lindos cuchillos, Sebastián, ¿eh? Cuchillería el Chivo. Había hecho uno con una hoja de motosierra. Y en la punta del mango le dejó la piola, por si no cortaba le pegaba un tirón al cuchillo. ¿Y salía cortando? ¡Él lo parió! Después agarró y había otro cuchillo que lo agarré yo. Le digo, Sebastián, préstame un cuchillo porque acá hay que salir cortando. Con un escape en la moto había hecho un cuchillo, Federico. ¡Él lo parió como cortaba! Vos sabés que de a rato se le perdía el filo, pero le pegábamos dos patadas y salía cortando el cuchillo. ¡Qué buen cuchillo, Federico! ¡Mamá! Y allá le dio otro cuchillo. ¡Ay, lo parió! ¿Cómo cortaba ese cuchillo? Le dije yo. ¿Tan bien hecho tu cuchillo? Y vino la gente del casamiento. Dice, ¿vos sabés que no tendrá un cuchillito para prestarme? ¡Sí, sí! Le digo acá. Sebastián tiene en el bolso. ¡Qué manera de tener cuchillo! Así que le dio dos cuchillitos serruchos a los del casamiento para comieran la... Vos sabés, la vaquillona asada, unas ganas de cortar carne, nosotros. ¡Él lo parió! Y vos sabés que los dos cuchillitos de serrucho estaban hechos con un tronzador. Así que se llevaron uno, los del casamiento cortaban uno de cada lado. ¡Él lo parió! ¡Qué manera de comer con Sebastián! Y siempre, Sebastián con el bolso al lado, ¿viste? Pues si hacía falta algún cuchillo, él tenía. ¡Muy buenos cuchillos, Federico! ¿A vos te gustan los cuchillos, Federico? ¡Cuchillería! ¡El Chivo de Tres Arroyos, Federico! ¡Que él lo parió! ¡Mister Quintero, atorrando! ¡Sinvergüenza! Escuchen, escuchen. Alberto Bruno contaba del Gordo Martínez en Franklin, que había entrado de ferroviario, pero trabajaba en Buenos Aires, en Retiro trabajaba, Ferrocarril San Martín. Y usaba los trenes para ir y para venir, el primer tren que pasara. Sea pasajero, carguero, lo que fuera, un rápido él subía. Para colmo, ahí en Franklin había un puente ferroviario que lo estaban arreglando y los trenes pasaban a paso de hombre, así que para ir a la mañana y para volver a la noche, él viajaba en esos trenes y a paso de hombre ahí sobre el puente se largaba con la valija en la mano. Y un día venía en el tren blanco, que era un rápido, el cuyano que iba pa' Mendoza, y él no sabía, se ve que habían terminado de arreglar el puente. Ya cuando pasó a 110 kilómetros por la estación de Franklin y no aflojaba, se empezó a complicar. Le agarró como una angustia, se abrazaba la valija y arriba el puente se largó. A los costados de la vía solía ver cañaverales. Parecía una ardana, 4 hectáreas de caña cortó el gordo, che. Volaban pilchas pa' todos lados, llegó a la casa cortado, parecía que venía de la guerra. Los muchachitos lloraban siempre. Las historias nuestras, atadas a las quehacer ferroviario. Una vieja que en Colonia Seré tenía un chivo criado guacho. Una quinta al costado de las vías. Largaba el chivo a comer en las vías y pasaban 2 trenes por día. Uno el carga a la mañana, otro el rápido a las 5 de la tarde. La vieja largaba el chivo a la mañana. El chivo se había hecho canchero, los maquinistas del carga lo conocían. Paraban en la vía, le jugaban, el chivo topaba el tren, el maquinista tiraba para atrás. Se pasaban un rato mientras el guarda tiraba unos tiros jugando con el chivo, todos los días la misma ceremonia. Pero a las 3 de la tarde el chivo pa' adentro, porque a las 5 pasaba el rápido que apagaba, chivo. Y un día la vieja, que tenía que ir al dentista, demoró más de la cuenta. Vino a las 6 de la tarde, los últimos huesos del chivo lo sacaron del mataperro del rápido en la estación de Junín y quedó aquel recuerdo de las cosas ferroviarias. Me lo cuenta Aníbal del Pago de Giles. Él dice que es cierto, no le crees, decile. Casa ferroviaria junto a la estación, de chapa y madera esa construcción, sobre unos pilotes medio levantada, sería por si un día eso se inundaba. Se fue el ferroviario y, como a veces pasa, vino el pata de bolsa, se metió en la casa. Y unos que sabían y estaban espiando, ramas y cartones fueron arrimando. Bajo de la casa metieron todo eso, le prendieron fuego y arrancó el proceso. En medio del humo pa' adentro gritaban que había que salir, que esos se quemaban, y ellos dos adentro, él y la mujer, y había que salir, no sabían qué hacer. Ella se vistió pa' salir primero y el vago desnudo dentro del ropero. Y ya se arrimaron unos voluntarios que eran los mismos del acto incendiario. A ella le evacuaron y en ese calor fueron rescatando lo de más valor. Y él por las sendijas de adentro y en cuero les decía: muchacho, salven el ropero. Quedó una leyenda donde fue esa casa, que se oye de noche si uno por ahí pasa. Es como un gemido medio plañidero. ¡Salven el ropero! ¡Salven el ropero! Bueno, bueno, bueno. Esta salvita para toda salva. Sí, ¿es cierto eso del chaqueño? ¿Bailamos, mamita? Sí. ¡Alefrito! Según. Me sigue tu recuerdo por donde vaya, y en las zambas carperas me llora el alma, y en las zambas carperas altita me llora el alma. Andando solo y lejos, tierra de Güemes, lágrima de nostalgia brotan a veces, lágrima de nostalgia saltita brotan a veces. A la vueltita duras nostalgias de cuando me acuerdo de Salta. Por eso poca y rica nunca me falta. Soñando carnavales saltita se duerme mi alma. Hay algunos que son tocaban con Ronald Arteaga, con Damiro Cuellar. Tengo aquí unos vagos, desgraciados para la viola. Sí. Desgraciados para la viola son. Sí. Cantan también. Y adentro. Desde la cruz del cerro ya se adivina que por tus calles corre canto y poesía. Que por tus calles corre lindo canto y poesía. Desgraciado por la viola son. Digo tu nombre y suena churo en la zamba. Como para irse yendo de Cacharpaya. Como para irse yendo saltita de Cacharpaya. ¡La vuelta! ¡Vámonos! Cuando me acuerdo de Salta. Por eso coca y vica nunca me falta. Soñando carnavales, Saltita, se duerme mi alma. ¡Viva Perón! Y le digo, ¿me enseñas cuántos pares son tres botines? Pausa. La revisión técnica obligatoria es la inspección que se le realiza a un vehículo periódicamente y tiene como principal objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas durante la vida útil del mismo. ¿Bailamos, mamita? De esta manera se garantiza la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes, además de una notable disminución de la contaminación ambiental. Fue un mensaje de Transcontrol SRL. Enero se levanta para ir a Bora, va, agarra la moto del garaje y arranca, ¿viste? Para la árbol, sale de la esquina y yo voy, así un frío asombrado, yo voy el mango y dice, ah, me vuelo, qué importante. Mira la Bora, mira cómo está el tiempo, me vuelo. Y se vuelve enero, se volvió, se vistió, se va a meter en la cama, así, ¿viste? Y le apoya a la mujer de atrás y le dice, está lloviendo, es un frío barro, afuera. Y le dice la mina, sí, dice el piloto de Mario, se fue a la Bora en moto. Maxi Kiosco Dora. Lácteos, bebidas, panadería, golosinas, helados, y bueno, la abuela fiambres, cigarrillos, carbón, leña, frutas y verduras, recargas virtuales, mercado pago, artículos varios, atendido por sus propios dueños. Calle La Pampa, 1683, Montevera. Maxi Kiosco Dora. Le dice un negro al otro, che, qué lindos perros que tienen, ¿cómo se llaman? Y Calvin y Klein. Oh, pero ese es un nombre de calzón, sí, boludo. Y bueno, son dos boxers. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar. El mate está bravo. Auspicia este programa Plantinera Basega. De Andrés Basega, proveyendo de plantines a toda la zona. ¡Máquina! Teléfono 0342-156-103-589. 156-103-589. Estaba el matrimonio en la iglesia y le dice la vieja al viejo, viejo, me tiré un pedito silencioso, dice, ¿qué hago? Le dice el viejo, no te hagas drama, ahora no haga nada, pero después le cambié la pila al audífono. ¡Eso no es nada! ¿Vos no sabés el quilombo que tengo con el municipio? Damas y caballeros, tengo el más grande honor. ¿Qué suntable tenés? De presentar. Sí. ¿Yogur tenés? Al fenómeno musical más grande de nuestros tiempos. Sí. ¿Leche tenés? Presentar. ¿Caldito para sopa tenés? Porque ingresan con sencillez y humildad. ¿A dónde? Como los hombres de nuestra tierra, ya forman parte y son protagonistas también. Ah, pero yo lo vi que estaba con el nene andaba a caballo. De la historia musical del mundo. Oh. Junto a los grandes músicos que lograron alcanzar, conquistar. Lleno, mire Brochero cómo lo mira. Y trascender en el tiempo. Sí. Consagrados. Oh. Requeridos. Idos. Y vigentes. Entes. Son nuestros. Todos. ¡Baile, baile, baile! No, nosotros vamos a cantar. Nosotros vamos a cantar, sí. Vamos a cantar. Sí. Yo me iba adentro. Bueno. ¡Adentro! Pero no de las flores. Hallado de luz, el de colores. Del baño andaluz, bañado de luz, el de colores. Viva mi valle florido. Te buenas noches, Hermelindo, ¿cómo le va? Buenas noches, Marcelo, buenas noches a todos nuestros amigos que nos escuchan. Sí, señor. Buenas noches. Domingo a domingo, desde hace ya, ¿cuánto, Hermelindo? Como 12 años. Como 5 años por ahí. ¿Cuánto? 5 o 6 años por ahí. No, ¿te parece? A ver. ¿Pero qué me importa? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, debemos. Y se la recontrametan en el medio del culo. ¡Oh! ¿Tanto 8, 9 años, pero claro, si empezamos. Creo que empezamos por allá por junio del 2012. Yo no me acuerdo. La verdad. 2013, me parece. Me importa 2013, 7, 8 años. Bueno, son varios años. Sí, Hermelindo, bueno, a ver cómo estamos. Estuvo, cuéntele a la audiencia. Esta particular fiesta de Nuestra Señora de la Chaguaya del fin de semana pasado. Particular, digo, por todo esto del coronavirus. Claro, por todo este coronavirus, que no dejó hacer la fiesta como corresponde, ¿no? Pero bueno, había que hacerla a todos los religiosos, como decía el padre, manteniendo las distancias, todo con sus respectivos barbijos. Y bueno, adentro, obviamente, 20 personas más o menos, y otras afuera, pero la demás gente quedaba afuera del enrejado, en la calle, porque no podían ingresar más. Claro. Bueno, dentro de todo, bueno, lo importante es que lo religioso se hizo, y la gente le entendió así que, bueno, pasó la fiesta. Está bien. Pasó la fiesta. ¿Y usted fue el sábado o el domingo? Yo fui el sábado. Ah, el sábado. Sí, el sábado. Pues el domingo que se hacía la... La procesión, con pero todos en autos. Claro, así que, bueno, ¿qué va a hacer, no? Sí, Hermelindo, llegan noticias de COVID. Ajá, esta, ¿de Bolivia? Enfermedad de Bolivia. Dice, bajan los casos, pero suben los muertos. Algunos medios y expertos están cuestionando las cifras presentadas por el gobierno boliviano referente a los contagios por COVID-19 en Bolivia. Y es que al parecer la proporcionalidad entre los casos confirmados y los fallecidos es muy amplia. Por ejemplo, el pasado 29 de agosto en Santa Cruz se reportaron 94 contagios confirmados y 57 decesos. Asimismo, un reportaje del diario The New York Times asegura que en Bolivia hay un excedente de muertos donde desde junio han muerto unas 20.000 personas más que en años anteriores. Las autoridades aseguran que se trata de una exageración mediática que no se sabe qué es lo que busca en definitiva. De todos modos, Hermelindo, también lo que preocupa por estos días en Bolivia es el tema de las elecciones. Elecciones, ¿no? Elecciones presidenciales. Como siempre, la derecha se está unificando y se está juntando ante el liderazgo del candidato de Evo Morales. Jeanine Áñez bajó su candidatura, ¿no? Para intentar evitar que Luis Arce del MAS gane los comicios presidenciales en primera vuelta. La sorpresiva renuncia de Jeanine Áñez a su candidatura presidencial da por finalizada una aventura electoral que no tenía mucho asidero con la realidad. Claro. Tras varios meses de campaña donde no logró trepar en las encuestas, más allá del cuarto lugar, la actual presidenta de Bolivia anunció que no será candidata en los comicios que se celebrarán el próximo 18 de octubre. Pero, según ella misma declaró, Áñez desiste de sus pretensiones presidenciales debido a que su candidatura solo suma a la división. Dijo, lo hago para sumar a la victoria de los que no quieren la dictadura. Si no nos unimos, vuelve Evo, afirmó. Ah, mira vos. Claro, claro. Bueno, así se escribe la historia, Hermelindo. Bueno, aquí también hay que hablar con los que están encargados de la campaña política, ¿no? Sí, señor. Luis Arce. Así que vamos a invitar a Pablito, a Fabito, María Solís, Fabito Escobar, ¿sí? Y a María Solís. Ya ha llegado más la fecha, un poco más cerca, lo vamos seguramente o lo vamos a tener por acá por la radio o lo vamos a llamar por teléfono, Hermelindo. Claro, exactamente. Hermelindo, ¿seguimos? Seguimos, Marcelito. Bueno. Y nos vamos a tomar café. Sí. Enseguida volvemos. Sí. con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar. El mate está lavado. Auspicia este programa Plantinera Basega, de Andrés Basega, proveyendo de plantines a toda la zona. Teléfono 0342-156-103-589. 156-103-589. Le dice el vago a la mina: hola, bebé, ¿te gusta la leche de coco a vos? Oh, me encanta, dice la mina. Ah, bueno, encantado, coco. Maxi Kiosco Dora. Lácteos, bebidas, panadería, golosinas, helados, fiambres, cigarrillos, carbón, leña, frutas y verduras. Recargas virtuales, mercado pago, artículos varios, atendido por sus propios dueños. Calle La Pampa. Y la vieja 16, enloquecida que 83, tiraban con batones, chancletas, Montevideo. Maxi Kiosco Dora. Le dice la mujer al marido: mi amor, dice, cuando esté vieja y fea, ¿me vas a ir queriendo igual? Y le dice luego: ¿qué, todavía te va a poner peor? La revisión técnica obligatoria es la inspección que se le realiza a un vehículo periódicamente y tiene como principal objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas durante la vida útil del mismo. De esta manera, se garantiza la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes, además de una notable disminución de la contaminación ambiental. Fue un mensaje de Transcontrol SRL. Le dice la mina al vago: mi amor, ¿alguna vez te perdiste vos? Le dice el negro: sí, en tu mirada, mi amor. ¡Uy, mi amor, qué lindo! Dice: ¿en serio? Sí, dice, como soy vica, no sé para dónde estoy mirando. Vamos a ir con los temas musicales, armando la geografía musical nuestro, que es el folclore y vivencia de la patria. ¡Llorate! ¡Vamos a ver si cumple! ¡Teneme el nene! ¡De mierda con lo que te prometió! ¡Ese viejo pelotudo! Escuche, Hermelindo. ¿Qué se viene, Marcelo? Un taquirari. ¡Ay, cómo me gusta! ¡Ah, te gusta el taquirari! Sí. No pasamos mucho tiempo, un encuentro inesperado, cruzaron nuestras miradas, tú te quedaste callada. ¿Cuántas veces me juraste que nunca me dejarías? Una ráfaga de viento se han llevado tus palabras. ¿Cómo has podido olvidarme si yo hasta ahora no puedo? Es doloroso aceptar que tu amor no fue sincero. ¿Cómo has podido olvidarme si yo hasta ahora no puedo? Ha resultado tan fácil clavarme la puñalada. ¿Le gusta Hermelinda? Sí, señor, ¿cómo no me va a gustar? Sí. ¿Cómo le va, señor presidente? Es un gusto saludarlo. Otro amor golpeó tu puerta y lo dejaste pasar. Me cuesta tanto entender que somos tan diferentes. ¿Cuántas veces me juraste que nunca me dejarías? Me olvidé de decirle, Hermelindo, que hoy nos vamos con Taricanto. ¿Con Taricanto? Con el dúo. Ah, bueno. Olvidarme si yo... La verdad, me importa tres pintos. Es doloroso aceptar. Ay, no me mire así que me da así como una cosa. ¿Cómo has podido olvidarme si yo hasta ahora no puedo? Me ha resultado tan fácil clavarme la puñalada. y la cuequita no puede ser. Cuequita boliviana y se va la primerita. Hermelita se va la primerita. Vamos, ¿eh? Cuequita, cuequita. ¡Al Truski! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Vamos! ¿Ya volvió el pañuelo? Sí. ¡Hola, vamos, bacha! Hermelindo, sí. Métele cumbia, papá. A la mierda, ¿qué pasó? No pasó nada. Los palmeras. ¿No? Gracias, Salmón. Gracias, Andrés. Gracias, Sabalero. ¿Cómo te va, Quiso? ¡Arriba Santa Fe y el litoral! ¡Y viva Perón, carajo! ¡Ay, yo quiero que se rompe! ¡Asesíname con los palmeras! ¿Y bueno, qué querés que te responda? ¡Arranco! Oye, amigo, no debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena. ¡Asesina! No vale la pena. Sí, Marcelo. Oye, amigo, no debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena. No vale la pena. Ella está jugando con tu amor. Sí, Marcelo. Ya verás que un día te arrepentirás, porque asesina, ya no te enamores de deja que te llore hasta que tu corazón devore. Asesina. Sí, Marcelo. Asesina, ya no te enamores. Deja que te llore hasta que tu corazón devore. Sí, Marcelo. Ella es muy bonita, ella es pura dinamita, pero te arrepentirás. ¿Cacho? Sí, Marcelo. Andrés, te saludan con el corazón, dos palmeras. En aquí también saben vender verduras. De Santa Fe. Un abrazo a todo el litoral argentino. ¿Conocés por ahí vos? Sí. Ponce, amigo. No debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena. Sí, Marcelo. No vale la pena. Claro. Oye, amigo, no debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena. El porro. No vale la pena. ¿Te quedó claro? Ella está jugando con tu amor. Ya verás que un día te arrepentirás. Asesina, ya no te enamores. Deja que te llore hasta que tu corazón devore. Asesina. Asesina, ya no te enamores. Deja que te llore hasta que tu corazón devore. Asesina. Ella es muy bonita, ella es pura dinamita, pero te arrepentirás. ¡Lo parió! Sí, Marcelo. Está flaca, pero todavía. Le dice un tipo al médico: doctor, le dice, mi hijo tomó nafta, dice, ¿qué le doy? Le dice el médico, y dele a Arranque. ¿Qué habíamos dicho, Hermelindo? ¿Vamos con Taricanto? Taricanto. Claro, claro. Son tarijeños, ¿no? ¿Eh? Son tarijeños. Sí, son tarijeños. Sí, son tarijeños. Mosita chahuayeñita, dame agua de tu boquita. De aquí al final, la música, ¿con? Hermelindo, con... Sí, con taricante. No me dejes con antojo del gusto de tu aguadita. Ay, mozo, cuando me miras, tus ojos verde limón. Son dos abejas que chupan la miel de mi corazón. Son dos abejas que chupan la miel de mi corazón. Que naides le cante coplas a la prenda que yo quiero. Que pa' cantarle a mi moza yo soy el mejor coplero. Que naides le cante coplas a la prenda que yo quiero. Que va a cantarle a mi moza, yo soy el mejor coplero. Tu corazón será mío y el mío será de vos, y en ese cambio que haremos, sellaremos nuestro amor. Y en ese cambio que haremos, sellaremos nuestro amor. Del amor solo vivimos, y con tu amor viviré. Del amor somos cautivos, y en tus brazos moriré. Del amor somos cautivos, moriré. Que naides le cante coplas a la prenda que yo quiero. Que pa' cantarle a mi moza, yo soy el mejor coplero. te coplas a la prenda que yo quiero. Que para cantarle a mi moza, yo soy el mejor coplero. Que en algo se te coplas a la prenda que yo quiero. Que para cantarle a mi moza, yo soy el mejor coplero. Yo soy el mejor coplero. Yo soy el mejor coplero. Seguimos, Hermelinda. Seguimos, Hermelinda, sí. Contar y canto. Sí. Cuando paso por tu rancho, chaqueña, me zumba el lazo. Así me retumba el alma cuando te abrazo. Que vuelvo a pasar por tu rancho, mi chaqueña, aunque yo pase a galope, haceme una seña. Cuando subo al cerro Pila, es como me subiera al cielo, en busca de las estrellas para tu pelo. Vamos, mi linda chaqueña, vamos al monte por leña, y en el camino contame todas tus penas. Déjame soñar con vos, mi chaqueña. Déjame prender las estrellas en el cielo y pegarle un grito chaqueño en cada lucero, pa' que sepa el universo lo mucho que te quiero. Sí. No más por volverte a ver, montadito en mi caballo, he cruzado el agua Aragüe para que me ames. Bueno. Tengo la voz quebrantada por cantarle serenatas a la que será mi dueña, no, a mi chaqueña. Papá, mamá, papá. Quiero formar la querencia, dos varones pa' mi antojo y una niña con los ojos de mi chaqueña. Sí, no, sí. Vamos, mi linda chaqueña, saque fuego de esa leña y en el camino olvidemos todas tus penas. Seguimos con Taricanto, hermano. Sí, señora, seguimos con Taricanto. ¿Me escuchó esta semana pasada? Sí, te escucho un poquito, que no hallaba de la pandemia, del coronavirus que estaba circulando. Ah, ¿cuándo me escuchó? El jueves. Comadre a la fiesta bailando con su. Veo qué programa, ¿no? Ajá, qué programa. Qué programa. Y colores, ojotitas charoleadas, dan pasitos de alegría, bailan cuecas y al charpayas. Comita, comita, mi comadrita. Vamos a la fiesta, vamos a bailar. Más vale solita, mi comadrita. Y acompañada se puede quemar. Mastitas por aquí, polleritas por allá. Bailan, bailan sin parar en el carnaval. Comadrita en carnaval, baila, baila sin parar. Baila para enamorar todo el carnaval. Comadrita en carnaval, baila, baila sin parar. Baila para enamorar todo el carnaval. Comita, comita, mi comadrita. Vamos a la fiesta, vamos a bailar. Más vale solita, mi comadrita. Y acompañada se puede quemar. Canastitas por aquí, polleritas por allá, bailan, bailan sin parar en el carnaval. Comadrita en carnaval, baila, baila sin parar, baila para enamorar todo el carnaval. Comadrita. comadrita. Vamos a la fiesta, vamos a bailar. Más vale solita, mi comadrita. Y acompañada se puede quemar. Deje al marido para cocinar. Que su marido se ponga a lavar. Que su marido se ponga a planchar. Tinga la buchi, tinga la buchi, tinga la buchi. Esas comadritas. Las comadritas. Seguimos, Hermelino. Seguimos contaricando, seguimos, Marcelo. Hasta el final. Hasta la final. Sí. Ay, qué bonito que es el amor cuando yo pienso en vos. Ay, qué churita que es la pasión que yo siento por vos. Canto churo porque te amo, sueño churo porque te extraño. Qué bonito que es el amor. Soy churita para mi churo, soy la chura y es el tesoro que yo guardo en mi corazón. Ay, qué bonito que es el amor cuando yo pienso en vos. Ay, qué churita que es la pasión que yo siento por vos. Canto churo porque te amo, sueño churo porque te extraño. Qué bonito que es el amor. Soy churita para mi churo, soy la chura y es el tesoro que yo guardo en mi corazón. Churo es el amor, churo es la pasión que siento por vos en el corazón. Canto churo porque te amo, sueño churo porque te extraño. Qué bonito que es el amor. Soy churita para mi churo, soy churita y es el tesoro que yo guardo en mi corazón. Lindo. Se acabó. Anita. Adentro, chango. Un violín llegó de lejos, se internó por la frontera. Se entreveró con el bombo, la guitarra compañera. Se entreveró con el bombo, la guitarra compañera. Le silbó notas al viento, se prendó del pico mayo. Bajo de un viejo algarrobo nació el canto de Gran Chaco. Bajo de un viejo algarrobo nació el canto de Gran Chaco. Se hizo poema en cueca que es más criolla que ninguna. Es la más linda chacaña y en el pago es bandera. Chacaña y en el pago es bandera. Es la más linda chaqueña y en el pago es bandera. Por la frontera se entreverá. la guitarra compañera. Jovencito chaqueño, le silbo notas al viento, se prendó del pilgo mayo. Bajo de un viejo algarrobo nació el canto del gran Chaco. Bajo de un viejo algarrobo nació el canto del gran Chaco. Se hizo poema en Cueca, que es más criolla que ninguna. Es la más linda chaqueña y en el mundo es bandera. Esta más linda chaqueña y el armado es bandera. Esto es la cuarteada, Hermelín. ¿Esta es la cuarteada? Sí. Porta de canto. Sí. Cintura y avispa, pierna y quirucilla. ¿Quién será este mozo? Quisiera conocer. Tinta y perro curco, muerto de hambre y sed. Tinta y perro curco, muerto de hambre y sed. Si queréis seguir cantando, seguí nomás que ya me voy. Por no ver tu cara y bruja, ya por vencido yo me voy. Si querés seguir cantando, seguí nomás que ya me voy. Por no ver tu cara y perro, ya por vencido ya me voy. ¡Salve! Que se está soltando cada escapadita, las dejo empreñando. Cada escapadita, las dejo empreñando. No te hagáis el macho, menos el pendejo. Te pongo la rienda y yo te manejo. Te pongo la rienda y yo te manejo. Seguir cantando, seguí nomás que ya me voy. Por no ver tu cara y bruja, ya por vencido yo me voy. Si querés seguir cantando, seguí nomás que ya me voy. Por no ver tu cara y perro, ya por vencida ya me doy. Bueno, Melindo, nos vamos con Taricanto, sí, qué lindo tema. Bueno, qué lindo tema que tiene Taricanto, este, ¿no? La cuarteada, este la es un clásico de claro que un sí, clásico, claro un clásico, que sí. Sí. Bueno, Marcelito, antes de pedir, tenemos que decir también que ya se acerca la fiesta patronal de Montevera, la fiesta de la Mercedes, nuestro querido pueblo de Montevera. Primero la primavera. Claro, el 21. Claro, por supuesto. ¿Eh? El día del estudiante. Día del estudiante, claro. Sí. Ah, claro. Un saludo a todos los estudiantes, ¿no? Sí. Desgraciadamente, bueno. Y después no viene la fiesta patronal. La fiesta patronal. Claro. El 24. Seguramente será igual que Selección Gallardo, ¿no? Sí. Por claro. Lo religioso. Claro. No habrá la no estará la carpa, los barrios, no estará la No. Habrá todos los religiosos nada más. Seguro, ¿no? Únicamente, sí. Bueno, así que, pero espere, mándele saludos, Hermelindo. ¿A quién, Marcelo? En esta parte del programa, a Nicolás Rojo. A que Nicolás hace mucho Rojo. Que no lo saludamos. Ah, sí. De Radio Cultura. Exactamente, Radio Cultura. Y mándele saludos también a Alfredo Barufato. Dos borrachos. También. Nuestra Radio Patria. Bueno, un saludo grande para todos ellos, ¿no? Claro. Y claro. También para los que nos escuchan. Sí, exactamente. Señor. Sí, bueno, señor. Bueno, hasta el domingo que viene, si Dios quiere, siempre escuchando esta radio, alto horario. Sí, bueno, Radio Patria. Y después Pato, esto, claro. Esto ahora los operadores, mientras nosotros salimos al aire, lo están grabando para mandárselo a Nicolás Rojo, que está en es. Santa Fe, está esperando, ¿vio? Y le mandan, y después el mañana lo pasa. Mañana lo pasa. Claro. Exactamente. ¿Ya lo pasa? Sí, señor. Sí. A las 11 de la noche. Sí. Escuche, pero escúchame, no me haga acordar. Ah. Sí, pero no me haga acordar porque empieza la puteada. ¿Eh? Oh. Ah, porque usted sabe. Sabe cómo es esto. ¿Eh? Usted me comprende. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por escucharnos. Bueno, espere que baje la música. ¿Qué se está soltando? Ya se me va en el barrio. Hay sexo sin amor, hay amor sin sexo. Y después sigo yo, ese, sin amor, sin sexo y sin la hielo que digo. Las dejo empreñando. No te hagáis el macho, menos el pendejo. Te pongo la rienda y yo te manejo. Te pongo la rienda y yo te manejo. Diego, mi éxito. Curandera, y la curandera le está tirando las cartas y le dice, veo abundancia, abuelo. Y le dice, el abuelo, ¿en serio? Y si no, perdón, dice, ambulancia. Caray, bruja, ya por vencido yo me voy. Si queréis seguir cantando, seguí nomás que ya me voy. Por no ver tu cara y perro, ya por vencida ya me doy. Decía un gordito en el barrio. Qué macano, y me volví a dormir y no pude salir a correr. Ya con hoy van 11 años. En muchos lugares siempre hay burras para... Le dice un negro al otro, che, qué lindo perro que tenés, ¿cómo se llama? Wi-Fi. ¿Wi-Fi? ¿Por qué? Porque si lo chorea lo vecino. Así eres famosa, por fiera y jeta larga. Pinta y burro viejo, nadita me gusta. Cara de trasero, que a cualquiera asusta. Cara de trasero, que a cualquiera asusta. Bueno, nos vamos. Chao, tiburón. Che, ¿qué vamos a comer la noche? Quiero irme. Chao, loco, un abrazo. Chao, gorro puto. Quédate, no te vayas, porque esto no se terminó. Falta la segunda hora que va a ser mejor todavía. Vos, cuídate, usa el tapaboca y no salgas de tu casa hasta el Mundial de Qatar. ¿A vos te gusta el arroz con leche, Federico? ¡La valió! ¡Ay, Dios! Hasta luego.